Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Ya vamos a entrar a un tema muy importante, muy interesante, y es el tema de la bibliología. Este estudio se trata de la Biblia. Vamos a estudiar un poco a la Biblia, vamos a tratar de ver cómo la podemos no solo entender, sino ver qué es la Biblia en sí como libro. Vamos a mirar algunos detalles, algunas cosas que nos van a ayudar a entender un poquito el poder transformador que tiene este libro y también lo que ella puede enseñarnos a nosotros en relación a lo que Dios hizo a través de la Biblia y con la Biblia. Vamos a ver muchos aspectos interesantes, su singularidad, vamos a ver incluso el poder que tiene para diferentes cosas. Este libro que tanto apreciamos, por lo menos en las iglesias bíblicas, siempre nos deseamos mucho aprender de lo que ella nos enseña, pero vamos a ver un poco cómo nos llega, todo lo que ha sido, sus terminologías importantes, para así de esa manera nosotros entrar y entender un poco cómo trabajar con este libro mejor y leerlo, darle más apreciación a la lectura. Sé que en la mayoría de los que estamos acá siempre leemos, eso es seguro, pero quizás a través de este estudio vamos a encontrarle ese mayor interés para encontrar lo que Dios nos ha dejado en ella por escrito. No tenemos otra palabra de Dios y es lo único que Dios nos ha dejado como su revelación especial, y por eso debemos apreciar un montón la posibilidad de que tenemos de leer libre y tranquilamente la Biblia en nuestra casa, en nuestro celular, en nuestra notebook, en nuestra computadora. En cualquier forma, nos vamos a una plaza, queremos sentarnos a leer la Biblia, podemos leer la Biblia sin ningún problema. Todo esto es algo hermoso que tenemos por lo menos en nuestra zona del mundo. En otros lugares, por supuesto, eso no se puede hacer, o sea, no, es casi imposible. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, Él nos dirija en esta mañana en el estudio de su palabra. Padre nuestro, muchas gracias por este día, muchas gracias Señor por lo que nos enseñas a través de tu palabra y rogamos en esta mañana ante todo que nos des sabiduría, nos des entendimiento, abras nuestro discernimiento para que podamos comprender y captar cada una de las enseñanzas que en ella podemos encontrar. Gracias, Padre Santo, por este libro que nos ha llegado a nuestras vidas en algún momento, sea por un Nuevo Testamento o por una Biblia completa, pero empezando a leerlo, comenzamos a ver cuánto tiene de ti, cuánto nos ayuda y cuánto nos puede bendecir. Te agradecemos, Padre Santo, por quienes ya están aquí para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a colaborar, ustedes me van a ayudar con las lecturas a veces y vamos a ir viendo un poco algunos aspectos introductorios de la Biblia, de lo que es bibliología, para que se entienda el término, es el estudio de la Biblia. Eso es lo que sería bibliología, el estudio del libro llamado Biblia. En este estudio, principalmente lo que vemos es, vamos a ver en un aspecto introductorio, ¿por qué comenzamos con la Biblia? ¿Cuál es la razón de comenzar? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo quiero estudiar todas las doctrinas de la Biblia. Quiero empezar a estudiar la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo. Quiero empezar a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Quiero estudiar la doctrina de la Iglesia, del hombre, de la salvación, los ángeles y todas las doctrinas fundamentales que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar bibliología? Porque bibliología es el estudio que me va a ayudar a confiar más en la palabra de Dios, a confiar más en el libro que tengo en mis manos. Como vamos a ver, si dudamos, aunque sea en 1% de todo lo que pueda decir la Biblia, va a ser un poco difícil ya confiar en todo el resto de las doctrinas de la Biblia. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios y empezamos a tenerla como medio un libro que es cuestionable, que tiene sus cosas, yo ya no creo más, como vamos a ver en la inerrancia, no voy a ver más en esto, en estas cosas, al empezar a tener ese tipo de desconfianza, que son muchos los que la tuvieron lamentablemente, y por eso también predicaron, enseñaron y escribieron lo que escribieron de la Biblia, cosas que no son correctas o se fueron por las ramas. Y hasta algunos, por ejemplo, como los testigos de Jehová, hicieron Biblias de ellos, nuevas, Biblias supuestamente que según ellos son las mejores. Por supuesto, no están cabalmente acertadas en su traducción, pero ellos la llaman la traducción del Nuevo Mundo. Son Biblias de ese estilo que lamentablemente han tenido bastantes cosas que cuestionarse. Vamos a leer una pequeña introducción y de aquí vamos a citar también al doctor en teología, bueno, pastor también, un hombre que ha hecho mucho por la comunidad evangélica. Ustedes tienen ahí la Biblia de estudio que la vendemos aquí de Charles Ryrie y vamos a citar también algunas cosas que él dice. Si hay un hombre que verdaderamente le ha dado mucho lugar a la palabra de Dios en su vida y ha hecho mucho estudio sobre la palabra de Dios, es este hombre. Él murió este año justamente en febrero. Ya tenía 92 años tenía en su fallecimiento. Y es un hombre que le ha dedicado mucho tiempo en su vida a escribir sobre temas de la Biblia y sobre todas las doctrinas de la Biblia también. Ha hecho mucho por el trabajo de la escatología y muchas cosas que él ha apreciado. Y de hecho, tanto amó la palabra de Dios que ha hecho el comentario de toda una Biblia completa, obviamente no un comentario exhaustivo, notas más que todo. Es una de las mejores Biblias de estudio. Entre las varias que hay, es una de las mejores Biblias de estudio que podemos tener y de bastante confianza, gracias a Dios. Cada vez se hace más necesario que el creyente profundice en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, con más razón cuando vemos que cada día se multiplican más y más errores filosóficos y teológicos que están confundiendo a toda la cristiandad. Nuestro propósito es exponer en forma diáfana una teología bíblica. El doctor Charles Ryrie, en su libro La Biblia, Verdad sin Error, nos dice de la siguiente manera: cada generación tiene sus problemas doctrinales y los que han surgido hoy en día en el área de la Biblia son serios, ya que tocan la base de la autoridad y de la verdad de nuestra fe. Uno de los problemas contemporáneos, o sea, de nuestro tiempo, más importantes, trata sobre la inerrabilidad de las Escrituras. Inerrable significa exento de error, o sea, no tiene errores. Y los diccionarios consideran el término un sinónimo de infalible, lo que significa no propenso al engaño, seguro. También infalible nos lleva a entender que la Biblia no tiene fallas. O sea, es un libro seguro y que en todos sus capítulos, sus palabras, es un libro que podemos asegurarnos que es palabra de Dios. Bueno, realmente hoy hay poca diferencia en el significado de las dos palabras, aunque históricamente el uso de inerrable en relación a la Biblia es más reciente, o sea, más ahora en la época moderna. Si hay alguna diferencia en el significado de los dos términos, sería que infalible incluye la idea resultante de ser fidedigno, toda confianza, no hay problema en leerlo. Mientras que inerrable enfatiza principalmente la veracidad de las Escrituras. No hay mentira, no hay engaño, no hay un error que me pueda decir a mí, yo no voy a leer. No sé cómo ustedes se acercan a la palabra de Dios cuando la van a leer, no sé cuáles son, creo yo, como decíamos al principio, todos leen la Biblia, pero hay una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando vamos a leer la Biblia. Yo tengo que acercarme a la lectura de la Biblia, acercarme como la palabra de Dios. Segura. No tengo problema y con toda confianza. Si no tengo esa actitud de acercamiento, como dijo el mismo Santiago en su carta, tengo que acercarme con mansedumbre a la palabra implantada en mí. En vosotros, dice en el caso de Santiago. Debo saber que si no me acerco con mansedumbre, o sea, con una confianza plena, saber que ella me tiene que enseñar a mí y no yo a la Biblia, no ser yo el crítico de la palabra, sino que ella debe ser mi crítica, la que me critica a mí, la que me hace ver si estoy bien o mal. Esto es importante tener como una actitud. Vamos a mirar un ratito ahí Santiago 1, si quieren abrir sus Biblias. Vamos a mirar desde el versículo 19 en adelante, vamos a mirar. Y vamos a ver hasta el versículo 25. Si alguien quiere leer y tiene deseo de compartir la lectura, puede hacerlo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Fíjense que Santiago hace ver algo muy importante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, vamos a decir hoy, para leer, o sea, para meditar en la palabra de Dios. Obviamente en la época de Santiago todavía no había Biblias, o sea, no había todavía la posibilidad de tener la Biblia impresa como la podemos tener hoy en nuestros días. Dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira o airarse si tienen la otra versión. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos estar primeramente muy dispuestos a la lectura de la Biblia. Verdaderamente nosotros primero buscar la instrucción antes de hablar y de enseñar o de hablar algo de la palabra de Dios. Hay muchos que a veces conocen bien la Biblia, saben de la Biblia, hasta la entienden en todos sus aspectos, eso no hay problema. El problema es que muchas veces usan la Biblia para sus propios propósitos personales o para buscar ciertos aspectos personales de vanagloria y no son tardos para hablar, sino que son demasiado rápidos para hablar y querer conocer la palabra de Dios. Después dice el versículo 21, por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta es, ¿de qué salvación del alma habla aquí? ¿De la salvación en Cristo del pecado o de la salvación de mi vida cristiana fundada en la palabra de Dios? Sería lo segundo. En este caso, cuando Santiago está hablando de salvar las almas por la palabra implantada, o sea, la palabra ya está en mi vida, ya está como parte de mi andar cristiano, la palabra de Dios es la que debe dirigir y acompañar mi corazón, mi vida, mi mente, mi pensamiento, mi conciencia. Todo esto la palabra de Dios ya está haciendo en mí. El tema es que debo también aprender y saber que yo tengo que ajustarme a ese pensamiento y saber que debo estar dispuesto con mansedumbre a aprender de la Biblia, a aprender de la palabra de Dios primero y después comenzar a hablar o a charlar, conversar o querer dar alguna ayuda a alguien cuando yo verdaderamente primero voy conociendo y entendiendo la palabra de Dios. Esto es muy importante que captemos en Santiago. Mas sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solo oidores enseñándoos a vosotros mismos. Fíjense lo que la palabra debe ser para mí. Vean que Santiago está primero haciéndome ver que yo tengo que tratar de hablar lo menos posible de la Biblia, pero ser un lector de la Biblia, para nuestro caso, o sea, oidor de la Biblia y hacedor de ella. Y después, si hay lugar, hay tiempo y posibilidades, ahí hablar. ¿Entienden cómo va el orden en relación a la Biblia? Para que yo pueda confiar en la palabra de Dios, para que yo pueda entenderla, captar bien lo que Dios quiere en su mensaje bíblico, yo debo primero ir por este orden que Santiago también me está trazando. Mucha lectura para nuestros días hoy. Mucha lectura. Vivir la palabra de Dios. Verdaderamente buscar practicarla en el mayor esfuerzo que pueda. O sea, sabemos que tenemos nuestra falla, nuestras cosas que muchas veces nos traicionan en nuestro cuerpo, como decía Pablo, nuestro cuerpo de muerte. Pero debo saber que yo primero debo vivir la palabra de Dios. Y por último, ahí recién voy al aspecto del hablar, enseñar, quizás también compartir con alguien temas bíblicos. Esto puede ser entre hermanos, compartiendo temas bíblicos. Pero la idea de compartir y hablar de la palabra de Dios, más que todo, no debe ser discutir de temas bíblicos, sino verdaderamente juntos encontrar esos temas de conversación que edifican a cada uno de nosotros por la enseñanza misma que la palabra de Dios me da. Fíjense que Santiago dice que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores para no engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces la palabra de Dios es muy bien entendida y conocida acá por nosotros, pero no es vivida por nosotros desde acá hasta la planta de nuestros pies. Y esto es lo que debemos cuidarnos mucho delante de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice Santiago, y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hace una comparación. La Biblia es nuestro espejo. La Biblia es nuestro reflejo de lo que somos. Ella nos muestra tal cual somos. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira, y acá viene una palabra importante, mas el que mira atentamente. Esto es lo que debo hacer en la palabra de Dios. Mirarla con atención. Mirarla y captarla con mucha atención. Aprender a buscar y atender la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta por qué es importante tener en cuenta la Biblia en nuestra vida? ¿Por qué es importante darle un lugar primordial en nuestro corazón? La pregunta siempre está ahí latente y siempre la hago porque espero que a través de estas veces que pregunto empiece a despertarse en ustedes, hermanos, el deseo de una mayor lectura de la Biblia. Hermanos, ¿cuánto leemos la Biblia en nuestra casa? ¿Cuánto leemos la Biblia en la semana en la casa? No, a mí no me contesten, contéstenle al Señor, porque en realidad cuando yo leo la Biblia es porque yo estoy buscando a Dios, porque quiero estar atendiendo a la voluntad de Dios para mi vida. Pero cuando yo me acerco a esta palabra, a esta perfecta ley de la libertad, es cuando realmente yo voy a vivir libre. Cuando empiezo a vivir la palabra de Dios, cuando comienzo no solo a leerla, o sea, a oírla en versión Santiago, y me empiezo a vivirla, a hacerla, como dice Santiago, es cuando yo voy a empezar a vivir en libertad. Es cuando voy a acercarme al espejo de la palabra de Dios y voy a poder arreglar mis problemas, mis conflictos, y voy a poder arreglar mi vida espiritual delante de Él. ¿O no hacemos eso en el espejo? Cuando nos reflejamos en el espejo. ¿Qué pasa cuando usted se levanta recién? Se levanta y sale de la cama y se va al espejo. ¿Qué imagen hay de usted? ¿Saldría usted así a la calle? ¿Saldría a irse a trabajar? Así como se levantó de la cama, usted se va. Si usted se va a ir al espejo, si hace calor, capaz usted se va a ver con una remerita y un shortcito. Entonces, medio que no va a salir así, ¿no? Y más si durmió muy profundamente y en una posición, está toda arrugada la remera, está todo el pantaloncito, medio deja mucho que desear para salir a la calle así, ¿no? No es muy decoroso andar de esa manera, ¿no? Si se mira el cabello, bueno, si tiene como hoy algunos que tienen cabello así medio cortito, medio casi peladito, bueno, ese no se peina, ese ya no hay problema. Pero la cara está un poco demacrada, medio recién levantado, los ojos todos medio caídos, tratando de que los párpados se le levanten y no se le levantan mucho, ¿no? No salimos así a la calle. Hasta va a venir alguien a nuestra casa y le decimos, un momento, por favor, y vamos rápido a lavar la cara, nos peinamos un poco y bueno, nos ponemos algo rápido para salir a atender a alguien que nos cayó justo si dormíamos la siesta o nos vino muy temprano a la casa, ¿no? Hasta para eso nos vamos a arreglar en el espejo, vamos a mirar si estamos bien para que cuando salgamos nos asuste y no se caiga y se desmaya ahí. De que nosotros estamos tan feos, pero se dan cuenta, espiritualmente hacemos lo mismo, hermanos. Espiritualmente la palabra de Dios tiene que ser lo que va a corregir mis errores, lo que va a corregir aquellas falencias que puedan haber en mi corazón, en mi vida, las que me van a llevar a pedir disculpas al Señor también si yo he cometido algún pecado, porque estoy leyendo algún mandamiento, estoy leyendo alguna enseñanza de la palabra de Dios y me doy cuenta que capaz en ese día, en esa jornada o en esa semana he hecho algo que justamente ese pasaje me está diciendo todo lo contrario y yo debo corregir eso. ¿Entienden? Ese es el espejo de la palabra. Por eso la Biblia es un libro muy importante para mi vida personal, para mi vida cotidiana y para mi vida familiar, para mi vida matrimonial y para mi vida social. Porque yo, aunque esté allá en la sociedad afuera, yo tengo que aprender a vivir bíblicamente. No es solo saber la Biblia, venir a la iglesia bíblica, sino tengo que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ella debe ser la que me guía en mi comportamiento frente a los mundanos, aunque a los mundanos a veces no les guste. Que yo sea de una manera o de otra, yo debo saber que mi prioridad es saber que tengo que hacer, vivir, conducirme como la palabra de Dios nos enseña. No estoy diciendo que allá afuera a veces sea fácil, no estoy diciendo que no tengamos que soportar algunas cosas por hacer la palabra de Dios, pero debo esforzarme y orar al Señor para que me ayude y me enseñe a vivir en gracia para con los hombres. ¿Se acuerdan cómo crecía Jesús? En tres formas crecía Jesús, ¿no? Según vemos ahí en Lucas 2. 2.40 y 2.52. Esos dos versículos del capítulo 2 de Lucas dicen que Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué más? En estatura y en gracia para con los hombres. En un versículo no dice en gracia para con los hombres, pero dice en espíritu. Y después en el otro versículo hace esas tres cosas, pero de espíritu pasa a decir en gracia para con los hombres. Y hermanos, le voy a decir algo. Nosotros, como personas que queremos ser bíblicos en nuestra conducta, que deseamos tener una conducta sabia, prudente, debemos orar hasta cómo saber vivir en gracia para con los hombres. Porque a veces somos muy tajantes delante de los mundanos, pero no tenemos gracia para hablar con los mundanos de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante para que la gente, más que a veces reaccionar igual, algunos van a reaccionar igual, más que reaccionar mal, por lo menos puedan entender que hay un camino distinto, hay un camino diferente, que digamos es el camino, porque es el único, que es nuestro Señor Jesucristo, el que trae la verdadera paz que mucha gente busca en el mundo y no la pueden encontrar. No la pueden encontrar en el alcohol, no la pueden encontrar en las drogas, no pueden encontrar en el cigarrillo, no pueden encontrar incluso en la farra, en las parrandas. No pueden encontrar en la maldad, en lo que hacen, en matar gente, en asesinar, en todas las cosas que hacen. En ningún tipo de vicio pueden encontrar paz, no pueden encontrar ni siquiera la felicidad verdadera. Y es ahí donde podemos ir nosotros con un hermoso mensaje. Pero hay que orar mucho para que seamos buenos hacedores y buenos comunicadores de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Bueno, a modo de introducción, esto nos ayuda a poder entrar un poco mejor a los asuntos de que se relacionan a lo que es la Biblia. Y vamos a ver el primer punto de esta introducción antes de entrar a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver algunos aspectos también introductorios. ¿Por qué comenzar el estudio de las doctrinas bíblicas en bibliología? O sea, cuando estudiamos las doctrinas bíblicas de la Biblia, como decíamos al principio, vamos a estudiar todas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Vamos a estudiar a Dios, vamos a estudiar a Jesucristo, vamos a estudiar el Espíritu Santo, vamos a estudiar la antropología, o sea, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, de la salvación, todas las doctrinas que tenemos en la Biblia. ¿Por qué comenzamos con la Biblia? ¿Por qué estudiar las mismas escrituras en sí, lo que ellas son? Porque justamente en ellas vamos a estudiar el resto de esas doctrinas nombradas. Si no creemos en la Biblia, si dudamos de la Biblia, si no tenemos una plena confianza, como decíamos, en la Biblia, tampoco tendremos confianza en el resto de las doctrinas de la Biblia. Todo va a ser siempre causa de cuestión. Todo va a ser causa de crítica en nuestras vidas y no vamos a confiar en eso. Por eso es importante que verdaderamente entablemos una buena, si podemos decir, una buena relación con este libro, con la palabra de Dios, con la Biblia. Y vamos a ver algunas cosas. Será la base para las demás doctrinas. Si dudamos que su mensaje sea fehaciente, entonces será imposible creer en las otras doctrinas. Además, las Sagradas Escrituras conforman el libro más destacado que el mundo haya visto jamás. Son muy antiguas. El libro tiene doctrinas y enseñanzas muy antiguas. Contienen en un registro de los eventos de interés más profundos. La historia de su influencia es la historia de la civilización. Lo mejor y más sabio de la humanidad ha atestiguado acerca del poder de la misma como un instrumento de instrucción y santidad. Y habiendo sido preparadas por medio de hombres que hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo, para revelar al único Dios verdadero y a aquel a quien ha enviado, esto es, a Jesucristo. Tiene sobre esta base las demandas más poderosas en lo que hace a nuestra consideración atenta y reverente. Otra razón por la que comenzamos estudiando la bibliología o la palabra de Dios en sí es porque nuestra actitud hacia las Escrituras determinará los conceptos y las conclusiones emanadas de sus enseñanzas. ¿Qué decimos en estos aspectos así claramente? Primero, confianza plena en la Biblia. Debo aprender a tener confianza plena en la palabra de Dios. No dudar de ella y no dejar que nadie me haga dudar de ella. ¿Nunca le vinieron a ustedes a veces con esas preguntitas capciosas que les dicen: ¿y por qué vos crees la Biblia si ese fue escrito por hombres también? Cualquier libro escrito por hombres, la Biblia también fue escrito por hombres. Hay libros que dicen el libro de tal y tal, el profeta tal y tal, y fue el que escribió también la Biblia. ¿No son pecadores ellos igual que nosotros? Bueno, entonces ahí tenemos que pensar, ¿qué le respondemos a esas personas? ¿Cómo hablamos de ellos? Es muy bueno que conozcamos realmente los argumentos dentro de la Biblia para que sepamos que es un libro distinto a los demás libros. Nosotros, si vamos mirando el Antiguo Testamento, por ejemplo, hacemos la lectura del Antiguo Testamento completo, con bastante detenimiento y mucha meditación, vamos a darnos cuenta que la Biblia o la palabra de Dios estuvo inserta no solamente en Israel, sino ¿en dónde? En el mundo conocido de entonces. La Biblia o la palabra de Dios fue conocida en Babilonia, en Persia, en Grecia y en Roma. En todos estos grandes imperios mundiales, incluso en Asiria, Jonás, por ejemplo, fue a predicar a la capital de Asiria, se llamaba Nínive. 3 días, dice la Biblia, 3 días fue y predicó a esa ciudad. Fue a hablar. Obviamente que si en Nínive llegaron a responder sabiamente al mensaje de la palabra de Dios predicado por Jonás, entonces, obviamente, eso habrá trascendido también a la nación lo que ha pasado en la capital del reino. ¿Se dan cuenta? El mensaje de Dios, que hoy lo tenemos registrado en este caso en el libro de Jonás, podemos ver que hizo mella en muchos grandes imperios de la antigüedad. Antes de los imperios, antes que llegue a Siria y que comience su imperio, podemos ver que la palabra de Dios llegó a lo que era el imperio egipcio, aunque ya un poco devaluado ya en la época de Moisés, pero vemos que llega el mensaje de Dios al propio faraón de Egipto y toda una nación pereció. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. No pereció solo por los prodigios y las grandes cosas que se hicieron en Egipto, las plagas y todo lo que sea. Se derramó porque Dios dijo que así sería y así fue. Primero a faraón se le anunciaba la plaga, se le decía, Dios va a hacer esto. Y se hacía. La palabra de Dios, que hoy la tenemos registrada en la Biblia, hizo mella en uno de los imperios más antiguos, Egipto. Incluso, hermanos, en las sociedades más antiguas, incluso antes de la época de Moisés, cuando vemos a Abraham, vemos a Isaac y vemos a Jacob, a todos estos personajes, incluso mucho antes de ellos, en Noé, la era prediluviana, Dios habló a Noé y le dijo que se construyera un arca porque él juzgaría la maldad de toda la tierra trayendo un diluvio. ¿Se cumplió o no se cumplió? Nos damos cuenta que la Biblia trasciende a tal punto en el pasado de la historia, se va tan anteriormente que hasta desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, nosotros podemos ver que hoy todavía frente a nuestros ojos se manifiesta lo que en esos capítulos fueron creados. No importa lo que diga la evolución, no importa lo que digan todos los otros que dicen que el mundo fue, digamos, apareció de una manera o de la otra. Nosotros podemos ver que en el mundo hay árboles, que en el mundo hay animales, hay flores, hay tierra, hay mares, aguas. En el sentido de ríos, arroyos y demás cosas, vertientes y muchas otras cosas. Vemos que hay muchas cosas que para mí el Génesis ya me lo dice. Vemos que así como Dios dice que el hombre fue creado, así como lo hizo y lo formó, así hasta hoy el hombre es así de esa manera, como dice allá en Génesis capítulo 1 y 2. Así es el hombre hoy, esa es la fisonomía que tiene. Y también vemos que así como dice que será creado a la imagen de Dios, así también vemos que aunque hoy la imagen está truncada, ya está desvirtuada la imagen de Dios en el hombre, pero vemos que el hombre también tiene percepciones, tiene personalidad, tiene voluntad, tiene libre albedrío, tiene muchas cosas que el propio Dios también tiene en su propio carácter y en su propio ser. Hermanos, así como veo eso en la creación, estoy viendo que hasta el día de hoy eso persevera y continúa. Quizás muy cambiado, en una mentalidad muy distinta del hombre de lo que él fue creado. Pero podemos ver que la palabra de Dios en muchos eventos en el mundo que sucedieron y que están registrados, no solo en la Biblia, sino también en registros de esos mismos pueblos, de esas mismas culturas, nosotros podemos ver que la Biblia no descoincide con la historia verdadera de la humanidad. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros vamos a acercarnos a la Biblia y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, nos tenemos que acercar con confianza y saber que no solamente es un libro de letras, de palabras, sino que también es un libro dentro de la historia, dentro del tiempo que ha transcurrido desde la creación hasta aquí es un libro y la palabra de Dios siempre estuvo. Siempre estará y seguirá estando todavía, incluso hasta en el milenio. Porque cada profecía que tenemos aquí sobre el milenio es una profecía que las vamos a estar viendo, cumpliendo y palpando en esa época, por dar un ejemplo nomás. Cuando vamos a estar en la Nueva Jerusalén, ya en la Jerusalén celestial, cuando vamos a estar en ese lugar, también vamos a poder decir la palabra de Dios trasciende el tiempo de la historia, incluso del pecado, de la historia del tiempo del pecado, este siglo, como dice Pablo. Nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, la que desciende, según vemos en la Biblia, del cielo, y vamos a poder decir, hace muchos siglos atrás, Dios habló de esto. Dios dijo sobre esto. Nos anunció sobre esto. Por eso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, y después, pero mis palabras no pasarán. ¿Entienden? No pasó, no va a pasar tampoco, y ni tampoco pasa. Muchos dicen que hoy la Biblia es un libro ya que no tiene valor. Incluso la están quitando de todos lados, las están sacando de los diferentes países más así llamados desarrollados socialmente, entre comillas. Están muy desarrollados, muy amplios ya en cultura, en entendimiento, en ciencia, en muchas cosas. Hace unos 2 años atrás nomás se sacó el famoso monumento a los 10 mandamientos que estaba cerca del Capitolio. Porque eso era algo aberrante. Se lo trataba como algo violento para la sociedad, porque a Obama no le gustaba. Entonces se sacó todo eso. Hace muchos años se sacaron las oraciones en los colegios. Hace muchos años se sacaron la posibilidad de también compartir valores de la Biblia para la comunidad y para la ética y vida ciudadana. Todo eso se ha quitado, se ha sacado. Hoy se han hecho códigos civiles nuevos. Porque hoy hay que buscar la creatividad, hay que buscar la diversidad. Hoy hay que buscar los valores morales del respeto, de la honra y de un montón de cosas, pero sin Dios, sin la Biblia. Estamos de acuerdo con el respeto, estamos de acuerdo con la honra, pero difícilmente un corazón malicioso, malo y pecador pueda entender perfectamente lo que es respetar y mantener una correcta comunión entre los ciudadanos. Es muy difícil. Vemos que cuanto más códigos civiles nuevos se están gestando, más violencia hay en la sociedad, más muertes, más desasosiego. La juventud está totalmente sin entender nada en cómo se seguirá viviendo. Les digo, hermanos, una de las cosas que a mí me alarma personalmente es ver la cantidad de jóvenes que están sin saber qué hacer en sus vidas. No tienen idea qué van a hacer en su vida. Tienen 25, 26, 30 años y están sin hacer nada todavía. No han encauzado su vida. No han hecho nada. ¿Y por qué la sociedad llegó a este estado? Que antes, me acuerdo, no sé si por ahí llegaba a ser así todavía en mi época de adolescencia y todo. Para nosotros era lo que más queríamos era agarrar, terminar rápido ya el secundario, lograr salir para poder ir a trabajar y ganar plata. Pero trabajando. Hoy los jóvenes quieren ganar plata que el gobierno le dé. Plan joven, plan estudiante, plan esto, plan aquello y todo plan. El gobierno que le dé la lechita económica para todos. Entonces nosotros solo vamos y jorobamos, nos drogamos, fumamos, farreamos, bailamos y hacemos todo eso. Y así sigue la vida. Esa es la juventud de hoy. Vamos a gritar a las plazas. Que esto, que aquello y bla, bla, bla, bla, bla y todo lo demás. Pero ¿a qué llega la sociedad? A la violencia. Está violenta. Está cada vez malvada la sociedad. Ya no hay más deseo de respetar al otro. Si yo llego, ¿qué me importa al otro? Esa es la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha sacado a la Biblia, se la ha quitado a la palabra de Dios, se le ha dado un lugar en el basurero. Se la ha puesto, se la ha pisoteado y se ha dado como desacreditable para toda posibilidad de ayudar. Y hermanos, a veces me admiro como personas que ya no tenían más nada que ofrecer para el mundo. Empezaron a leer la Biblia o les llegó el Evangelio y todo tomó un sentido diferente y mucho mejor. Hoy todavía, gracias a Dios, hay milagros de la palabra de Dios. Todavía hay posibilidades. ¿Cuál es otra cosa, aunque vamos a verla más adelante, pero cuál es otra cosa que la Biblia tiene que nos puede ayudar a nosotros a saber que es un libro diferente? Vamos a hablar para nosotros, ahora los creyentes, para los cristianos. Usted puede tener un libro cristiano, escrito por un pastor, un escritor, un maestro o algo así. Un buen libro. Trata muy buenos temas de la palabra de Dios, cualquiera sea este cristiano. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia con un libro cristiano. Vamos a hablar de un libro bueno, un libro que vale la pena leer como creyentes. ¿Cuál es la diferencia más grande que tiene la Biblia con el libro cristiano? La Biblia es inspirada por Dios y el libro cristiano no. Ustedes díganme, yo pregunto nomás. No me tomen a mal la pregunta. Dice la hermana, la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, ¿y el libro cristiano? ¿Sí o no? Ahí una respuesta interesante. Ahí estamos llegando a una interesante conclusión. Dice la hermana que en el libro cristiano está escrito por hombres y la Biblia está escrita por hombres inspirados. Bueno, eso sería una diferencia enorme entre la Biblia y un libro cristiano. Estamos hablando de un libro bueno para leer. Un libro que diríamos, bueno, es casi la Biblia, decía una vez un hermano cuando leía, no sé, un libro muy lindo. Es cierto, era muy bueno el libro. Dice, después de la Biblia, este seguro que es uno de los más inspirados por Dios, decía el hermano. No es para tanto, pero hay que entender, hermanos, eso sí. La Biblia también tiene una gran diferencia que ustedes vieron acá. Es que la Biblia es el libro que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. La Biblia es un libro que me muestra el mensaje que tiene el Espíritu Santo para la iglesia. Nosotros vamos y miramos muchos, varios pasajes en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que siempre Jesús, ¿cómo le presentó al Consolador? ¿Cuál es el otro título que le da al Consolador nuestro Señor Jesús en el capítulo 16 de Juan? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y dónde está la verdad para nosotros? ¿Entienden? La palabra de Dios. Hay un solo libro en nuestro mundo, en nuestro planeta, en el cual el Espíritu Santo me va a mostrar y hablar por medio de él en manera segura y concreta. Y es la Biblia. Debo saber que fuera de la Biblia, el Espíritu Santo no me va a hablar. Yo puedo instruirme a través de un libro cristiano, bueno, escrito, fundamentado en la palabra de Dios y todo lo que queramos. Acá vendemos también algunos libros. Todos esos autores escribieron diferentes temas, trataron diferentes asuntos en relación al cristianismo, a la iglesia o lo que sea, pero todos ellos tuvieron como un fundamento, ¿qué? La palabra de Dios. Ellos aprendieron grandes cosas, vieron grandes cosas a través de la lectura de la palabra de Dios, escribieron eso que han entendido, pero sus libros no son la Biblia. ¿Entienden? Por eso es importante tener en cuenta la Biblia como mi prioridad de lectura. No está mal, hermanos, que leamos los libros cristianos. Yo mismo leo libros también. También me gusta estudiar a través de libros la palabra de Dios. Pero debo saber que, aunque el libro en su, supongamos que tenga 1,000 páginas, si en una de las 1,000 páginas ha fallado en algo, si la palabra de Dios me habilita y me fundamenta en que eso está algo equivocado, yo tengo que decir, esto está mal. Esto no es correcto porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a descubrir si hubieran fallas en un libro que se escribe llamado así un libro cristiano? Porque conozco la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, la gente no lee la Biblia, sino que se va al internet y comienza a leer los escritos de diferentes autores. Van, ponen en Google, por ejemplo, vida cristiana. Ponen ahí ese tema y le aparece un chorizo de artículos y de todo. Usted va y mira abajo, en la parte de abajo de la ventana de la página, y usted tiene página 1, ventana 2, ventana 3, ventana 4, y usted va haciendo y todo le va dando y le va dando. Y después mira la cantidad de resultados, porque también le da eso, resultados 25.100 no sé cuánto. Te dice, todo eso para leer para vida cristiana. Obviamente hay artículos relacionados también. Pero la vida cristiana, hermanos, ¿dónde la vamos a encontrar correctamente? En la Biblia. Acordémonos lo que dijo Santiago. Santiago nos habló a nosotros que debemos ir a la palabra de Dios, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y ahí estamos viviendo como cristianos, bajo el mensaje puro de la palabra de Dios. Van a internet y entran al portal de YouTube y empiezan a mirar un predicador, miran al otro predicador. No leen la Biblia, pero ellos escuchan que el predicador usa la Biblia. Y bueno, le escuchan, hacen todo lo que se dice. Esta semana me mandaron un link, un hermano de Nicaragua, y me decía, ponía él su conclusión sobre una predicación y me mandó el link, empecé a mirar así por arriba nomás el video, lo fui saltando un poco porque a veces ya repetía muchas cosas, lo fui saltando y usaba la Biblia. Estaba hablando con Biblia en mano y diciendo una cosa y otra de la escatología bíblica, totalmente fuera de tarro, totalmente fuera de un contexto de hermenéutica sana. Pero estaba hablando, ¿y qué pasa? Y ahí estaba un público que le estaba mirando a este gran expositor de la Biblia, y había todo un público y estaban todos, ¡ah! ¡Qué revelación le había dado! Porque él decía que Dios le reveló que así y así y así iba a ser. Por eso cuando Apocalipsis dice así y así, entonces ahí está. Dios me dijo que esto sería así, así, así. Y ya hizo tanta vuelta para lo que había dicho y la gente estaba atónita porque a ese hombre Dios le iluminó. Solo a él, los otros todos, y me incluyo yo también, eran todos unos falsos y han errado durante toda la historia del estudio de la Biblia. Bueno, hermanos, cuando alguien habla así y dice así, y aunque usted esté escuchando en internet y está hablando con la Biblia, cuídese y piense, ¿será? ¿Será que es todo así como debe ser? Hermanos, hoy los cristianos están siendo embaucados. Ayer hablaba con un joven un poco confundido con algunas cosas, y estuvimos conversando, charlando de algunas cosas. Se van a las iglesias buscando a Dios y no lo pueden encontrar. Porque la Biblia no se predica, no se enseña. Ya hay desconfianza en la Biblia porque la experiencia vale más que la Biblia. El milagro, la sanidad o el prodigio vale más que la Biblia. ¿Entienden? Por eso las iglesias hoy están totalmente desvirtuadas y están en una fe equivocada. Porque lamentablemente han dejado la Biblia, su historicidad y su mensaje. Han dejado y han devaluado incluso la enseñanza usando estratagemas de hombres, como dice Pablo, de hombres y no de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. No debemos dejar que la Biblia sea un libro pisoteado y así nomás tenido mal en cuenta. Yo le decía ayer a uno de estos jóvenes, lee mucho la Biblia y no dejes que cualquiera te quite el mensaje que en ella está. Ella es la palabra de Dios y no hay otra palabra de Dios. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay ungidos de Dios, no hay nadie de eso. Nadie tiene la posibilidad de decir, yo tengo la palabra de Dios. En la Biblia está el mensaje. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Cuál es la palabra que vale más? ¿La de Jesús o la del predicador? Bueno, espero que sea algo convincente para ustedes, que sea una convicción en ustedes. Pero hermanos, yo prefiero irme al mensaje de Jesús y sus apóstoles, en donde está el fundamento de la doctrina para la iglesia. Vamos a tratar a través de este estudio, que vamos a continuar la semana que viene, vamos a tratar de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y entender la naturaleza de las Escrituras, tanto su aspecto divino como humano, desde su propio testimonio. Vamos a tratar de conocer también cómo llegó hasta nosotros, poniendo en nosotros una mayor confianza del poder de la palabra de Dios. Obviamente el poder de la palabra de Dios, ¿en quién está? En el que le da la vida. Hay uno solo que le da la vida a la Biblia. Y es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya estaba por ascender al cielo? Siempre cito este pasaje, pero es para que ustedes no se olviden nomás. Pero hay una frase que no le damos mucha importancia. Nosotros estamos hablando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos interesa, somos tan misioneros, somos tan euforizados por el Evangelio, pero no nos damos cuenta de algo. Hay un detalle importantísimo en ese versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Y recibiréis poder, ¿cuándo? ¿Cuándo van a recibir poder recién? Cuando venga el Espíritu Santo, hermanos. Usted puede predicar y hablar a multitudes el Evangelio. Si Pedro se hubiera parado, hubiera salido ahí del cuarto donde estaban los 120 más o menos orando ahí antes que venga el Espíritu Santo. Si él hubiera salido a predicar y decir, hermanos de mi nación, nosotros tenemos un mensaje que queremos hablarle. ¿Ustedes creen que 3,000 se iban a convertir? Aunque él hubiera citado escritura y de todo, hubiera citado palabra de Dios del Antiguo Testamento y demás cosas, hubieran recibido, llegarían a la contrición de pecado, iban a querer arrepentirse de sus pecados. No, hermanos. Si el Espíritu Santo no le da poder a la palabra, entonces no va a hacer nada. Hay que saber una cosa, que la predicación de la Biblia solo tiene poder de influencia, o la predicación del Evangelio bíblico tiene poder de influencia cuando el Espíritu de Dios obra. El poder no está en la Biblia en sí, en el libro este, el libro que ustedes tienen ahí, la que traen a la iglesia. No está en eso, sino está en el que le da el poder a ese mensaje. Es cierto, la Biblia dice que es la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo o de dos filos, como ustedes quieran entender. Es cierto que es eso la palabra de Dios, pero esa vida de la palabra de Dios la da el autor de la vida espiritual, que es el Espíritu Santo, o nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que el Señor Jesucristo, cada vez que habló, Él mismo dijo, mis palabras son, allá en Juan 6 dice, mis palabras son vida, son espíritu. Van más allá de simplemente escuchar nada más, sino que van incluso a lo que es penetrar lo más adentro del hombre y descubrir lo malo, lo feo, lo triste, lo lamentable que pueda haber y ser capaz de transformar y cambiar todo eso que a Dios no le agrada en nuestra vida. Penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, el corazón, hasta los tuétanos y hasta lo más profundo, discierne los pensamientos del corazón. Pero eso lo puede hacer por el poder del Espíritu que actúa a través de la palabra de Dios. ¿Qué me dice esto también? Que si yo quiero predicar a alguien el Evangelio, tengo que conocer esto. Tengo que conocer la Biblia, hermano. Nunca vayamos a predicar el Evangelio a alguien con palabritas buenas y lindas y agradables. Decirle Jesús te ama, Jesús te quiere, Jesús murió por vos, Jesús hizo todo esto por ti, Jesús también vivió lo que no podías vivir. Vayamos con la palabra y digamos lo que dice la palabra del pecador, del amor de Dios, del sacrificio de Cristo y de también recibir a Cristo, de creer en Él, de la fe. Vayamos y hablemos con la palabra en mano. O citemos, si no tenemos una Biblia en el momento, pero estamos con una oportunidad de darle el Evangelio, que en la memoria no nos falle y empecemos a citarle versículos bíblicos que avalan lo que le estamos diciendo. No vayamos con palabras, sino vayamos con la Escritura y prediquemos el Evangelio a alguien. Hablémosle de la palabra de Dios constantemente. Por eso les digo, hermanos, lean mucho la Biblia y traten de memorizarse muchos pasajes que sean de tipo evangelístico, porque les va a ayudar. Les va a ayudar a entender y conocer y les va a ayudar a otros que están cerca de ustedes y que capaz puedan escuchar por ustedes la palabra de Dios. La Biblia es un libro transformador en gran manera y puede ayudarnos en muchas cosas. La semana que viene vamos a entrar a lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ver algunos aspectos de terminologías y otras cosas, por qué la llamamos Biblia, por qué es así y asá, pero vamos a ver esas cosas. Pero hermanos, a modo introductorio, sepamos que el estudiar la Biblia con confianza, con toda seguridad, sabiendo que es la palabra de Dios inerrable, como decíamos al principio, y también infalible, es lo que nos va a ayudar a conocer más en profundidad a Dios. Dejo esta pregunta para cada uno. No levanten la mano, solamente dejo esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Confiamos realmente en la palabra de Dios plenamente, completamente? Me refiero a la Biblia. ¿Confío que el mensaje de la Biblia es inerrable e infalible? Es una pregunta que ustedes contesten al Señor. ¿Confío en tu palabra o no confío en tu palabra? Háganse esa pregunta. Pero es importante, hermano, que no dudemos del mensaje de Dios, porque solo en él vamos a encontrar el refugio, el consuelo, la paz y el porvenir que tengamos por delante. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y por lo que ella es para nosotros y su enseñanza. Muchas gracias por todo lo que nos has dejado escrito en ella para que podamos entenderte a ti y entender tu plan para con nosotros y para con la humanidad. Gracias, Padre nuestro, por el alivio que ella trae a cada uno de nosotros en su lectura. Gracias, Señor, por la amplitud de conocimiento que podemos tener cuando la leemos. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos has dado para nuestras vivencias en este mundo cuando la leemos. Y gracias, Padre Santo, por muchos hijos tuyos que han encontrado entendimiento y discernimiento para seguir adelante en un mundo tan contradictorio a ti y a tu mensaje. Oramos, Padre nuestro, para que nos des fuerzas y nos ayudes a luchar para que seamos responsables en las Escrituras y en su mensaje, que sepamos hacer vivir la palabra de Dios